Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Buenas tardes entonces. Para empezar, como siempre, las vías de comunicación. 575-0042, el correo de voz. Y orainaeuskalherria@gmail.com, el mail. Ahí está. Y ya que estamos, vamos a recordar el blog, ¿no? La dirección del blog www.orainaeuskalherria.blogspot.com. Ahí pueden ir actualizándose de las noticias a lo largo de la semana, que vamos sacando lo más destacado. Bueno, la semana pasada cuando me despedía decía que este sábado yo no iba a estar, pero sí, al final sí, porque por el humo, parece broma, ¿no? Para quien no ha vivido esto, porque acá en Montevideo hemos sentido los efectos del humo que parecía Londres, parecía niebla y en realidad era humo que venía desde el lado argentino. Pero sí, las rutas estaban cortadas y bueno, los que teníamos que acudir al foro de debate de la diáspora en la ciudad de Rosario, al estar las rutas cortadas no podíamos llegar y bueno, por eso estoy hoy acá. Y bueno, pero igual mañana hay una cantidad de actividades que ya les diremos antes de finalizar el programa. Así que vamos a estar presentes mañana domingo en los actos que se van a realizar acá con motivo, porque hoy es el 71 aniversario del bombardeo a la Villa de Guernica, ¿no? Por las fuerzas fascistas. Bueno, vamos a empezar entonces rapidito con el programa porque como siempre hay mucho para decir. Y bueno, y también tenemos que decir que hay malas noticias porque ya el sábado pasado decíamos que habían sido detenidos, había habido una redada contra la juventud vasca. Y suponíamos que en la incomunicación, ¿no? Deseábamos que no hubiera denuncias de tortura, pero sí. Entonces hoy vamos a empezar el programa con la editorial del diario Gara de hoy, que dice, de nuevo la tortura y su impunidad. En Euskal Herria son poco menos que habituales los relatos de malos tratos, como el de los 5 jóvenes de Oarsoaldea detenidos la semana pasada y puestos en libertad el pasado miércoles. O como el de Aitor Alberdi, detenido en la misma operación y actualmente encarcelado, quien, según ha podido saber Gara, se autolesionó mordiéndose las venas de las muñecas en un momento en que las circunstancias le superaron. Esas terribles circunstancias fueron el continuo maltrato, la presión psicológica, para la que utilizaron incluso a sus seres queridos a fin de que confesara en contra de su voluntad. Difícilmente el trato correcto dispensado a un detenido puede llevarle a esa situación límite. La legislación española no solo permite, sino que dispone la incomunicación, procedimiento a partir del cual la tortura tiene cabida y cobertura, especialmente cuando se aplica a quienes previamente han sido señalados por su supuesta tendencia ideológica. Esa criminalización cuenta, además, con una inestabilidad ayuda médica. Con una inestimable ayuda mediática, pero las responsabilidades se reparten a lo largo de toda una cadena en la que ningún eslabón puede fallar. Por eso son posibles los casos de tortura y existe impunidad para quienes la practican, proporcionada precisamente por quienes mayor celo deberían poner en investigar y sancionar esos delitos. En numerosas ocasiones, ciudadanos que han pasado por la Audiencia Nacional Española se han referido a la indiferencia del juez ante las denuncias de malos tratos, indiferencia extensible a otros estamentos, como recientemente advertía el relator especial de la ONU sobre los informes de los forenses. Esas actitudes propician que los malos tratos queden impunes y, por tanto, son una forma de alentarlos. Esa actitud, no obstante, también se puede observar en la justicia ordinaria, a tenor de lo que los 5 jóvenes oreretarras y oiartzuarras que ayer interpusieron sendas denuncias en el juzgado número 2 de Donostia dijeron. La titular de ese juzgado no quiso tomarles declaración. Declararon ante una secretaria. Ni un forense hubo para que los examinase. Es preciso denunciar la práctica de la tortura, pero también a quienes la amparan. Bien, pasamos a información política. Durango cita para celebrar 30 años de unidad popular y mira al futuro. A los militantes de la izquierda abertzale no les ha pasado desapercibido que el próximo 27 de abril se cumplirán 30 años desde que la mesa de Altsasu decidió crear Herri Batasuna. Muchos de ellos se reunieron el pasado sábado en Iruña para resumir el recorrido de 3 décadas de labor con la independencia y el socialismo como horizonte. Hoy sábado en Durango se repasará todo ello, pero se mirará además al futuro en un momento de encrucijada similar a aquel de 1978. Y en el 30 aniversario de Herri Batasuna, Itziar Eizpurua, que vio nacer a Herri Batasuna, recuerda que Joaquín Gorostidi, su compañero, fue su primer liberado. 10 años después, el nombre de Ángel Alcalde estuvo en la boca de todo el Estado tras su elección como diputado y su huida al exilio en tiempos del conflicto duro. Y Santi Quiroga representa la última etapa, desde Lizarra García hasta hoy. Las suyas son 3 décadas, 3 puntos de vista sobre una misma realidad, la unidad popular que cumple 30 años, y estas 3 personas fueron quienes dieron una rueda de prensa, ¿no? Bien, la izquierda abertzale llama al acto de Durango pese al veto de la LACUA. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española solicitó ayer al magistrado Fernando Andreu que prohíba el acto convocado para hoy en Durango con motivo del 30 aniversario de la creación de Herri Batasuna, al considerar que puede suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo. Pero antes incluso de que el juez se pronunciara, el Departamento de Interior de LACUA presionó primero al Ayuntamiento de Durango e informó después de lo que vetaba. El domingo pasado hubo otro atentado en el Goibar. La vigilancia de sede del Partido Socialista de Euskadi vuelve a reforzarse tras otros atentados en el Goibar. El Consejo de Interior del ACUA, Javier Balsa, replicó con el anuncio de más vigilancia policial sin escatimar medios. Al cuarto atentado de ETA contra sedes del Partido Socialista de Euskadi, el segundo en un espacio de 70 horas. La explosión del Goibar, calco de las anteriores, hubo aviso previo que permitió desalojar la zona, un artefacto de unos 3 kilos de explosivos e importantes daños materiales. El ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que ETA está derrotada. Sí, y con respecto a esta afirmación de Alfredo Pérez Rubalcaba, hay un artículo de opinión de Florena Ois que quiero compartir con ustedes porque dice, está muy interesante, y dice así, capítulo 23.564, ETA derrotada. No es el título de ninguna serie ni telenovela, sino la realidad de las versiones oficiales, que uno tras otro han repetido todos los ministros de Gobernación e Interior. Nombres diferentes para definir lo mismo. La cosa de la porra, desde que ETA irrumpió en el escenario. Hay quienes han llegado a decir que nació derrotada y otros, hace ya muchos años, recomendaban hacer como si no existiera. Pero el tiempo pasa y ni se resuelve el conflicto, ni el Estado es capaz de neutralizar la capacidad de actuación de ETA, por más que siempre esté llevando adelante ofensivas finales contra esta organización. Al otro lado, una ETA supuestamente en fase terminal, desde hace 50 años parece, insiste en su accionar armado tras el fracaso de un proceso que podría habernos traído un escenario muy diferente. Que ante lo que está ocurriendo, el actual ministro de Interior español, Rubalcaba, solo alcance a decir que ETA está derrotada es muy significativo. Ni rastro de originalidad, ni asomo de audacia. Solo mensajes de manual, discursos agotados hace ya décadas. Hace algunos días, a cierto medio de comunicación se le escapó un comentario que luego no ha tenido más eco, por lo que ha sabido Florena Ois, ¿no? Acerca de golpes policiales espectaculares anunciados que aún no llegan. Sea cierto o no, que eso es lo que espera el gobierno español para ofrecer otra imagen y dar credibilidad a esa supuesta derrota de ETA, a estas alturas es evidente que en el pulso entre la acción policial encaminada a poner fin a la acción armada de ETA y los esfuerzos de ETA para hacerle frente, el Estado español y el francés, desde que está plenamente comprometido en el mismo esfuerzo, llevan fracasando muchísimos años, lo suficientes para comprender que la solución en ese terreno es sencillamente imposible. Esto no quiere decir que la policía no golpee a ETA, es obvio que lo hace y permanentemente. Salta a la vista que las fuerzas policiales disponen de medios extraordinarios y todo el mundo sabe que el respeto a las leyes y/o a los derechos humanos no son obstáculos para la acción represiva. Todo vale contra ETA o contra quien el Estado identifique con ETA. Es conocido lo que la represión ofrece y también lo que es incapaz de lograr. Solo caben soluciones políticas. Es tan obvio que aburre repetirlo. No hay otra solución. Esto no se va a arreglar con detenciones, ni con 10, ni con 100, ni con 1000, ni con 10.000, ni con 100.000. Servirá posiblemente de poco, pero en medio de una confrontación que se recrudece cada día que pasa, creo que hay que insistir en que superar este escenario es posible y que no hay excusa alguna para no hacerlo cuanto antes, para que nadie tenga que escribir un artículo como este dentro de 10 días, 20 meses o 30 años. Bueno, me pareció que estaba muy claro y que venía bien recordar, ¿no? Porque muchas veces se dice, para que haya paz hay que terminar con ETA, cuando ETA es una consecuencia de un conflicto político que los estados dominantes se niegan a reconocer. Bien, seguimos con las noticias. El PNV significa unidad en la celebración del centenario del ataque de Guernica. El PNV aprovechó ayer la celebración del centenario del Gipuzkoa Buru Batzar para mostrar imagen de unidad tras las últimas convulsiones internas, centradas sobre todo en este rialde. La celebración de Zumarraga sirvió para que Iñigo Urkullu, presidente del Gipuzkoa Buru Batzar, y Joseba Egibar, su homólogo del Gipuzkoa Buru Batzar, comparecieran juntos y reivindicaran la trayectoria y la importancia de su partido, en un acto en el que Xavier Arzayus estuvo presente entre el público. Bien, disculpen, un error mío. En referencia a la hoja de ruta de Ibarreche, LACUA prevé evitar la consulta con un no de Esker Abertzalea. Una estrategia similar a la que ya fue experimentada el 30 de diciembre de 2004, ¿no? Sí, Esker Abertzalea subraya su defensa del derecho a decidir. La pugna, pasando a otra cosa, la pugna de textos anti-ANU llega al Parlamento y divide al tripartito. La carrera para la presentación de iniciativas instando a arrebatar alcaldías a ANV o exigiendo la dimisión de los cargos de gobierno de sus ediles ha llegado también al Parlamento de Gasteiz. El PP presentó una proposición no de ley llamando a las fuerzas políticas democráticas a recuperar los ayuntamientos gobernados por ANV. En respuesta, PNV y Partido Socialista de Euskadi han presentado como enmienda su moción de ética con el apoyo de Esker Batua, mientras Esker Euskal Cartasuna, lleva su propio texto. Polémica en el PNV. Urkullu da la puntilla al tripartito y corteja a un PSOE que lo ignora. Sí, eso ha creado una división también dentro del PNV, porque hay dentro del PNV quienes apuestan por continuar con el tripartito y quienes no, quienes quieren pactar con el PSOE. Bien, moción contra ANV. ANV presenta una moción para centrar el debate real. Alcaldes y electos independentistas resaltaron ayer que las mociones elaboradas por PSOE y PNV, que se van a presentar en diversos municipios en los próximos días, no son más que meras recetas para aislar y criminalizar a la izquierda Abertzale, por lo que rectificaron que no apoyarán ninguna de ellas. Los electos independentistas informaron también de que, pueblo a pueblo, presentarán sus propias mociones, que, más allá de su recorrido en los consistorios, se convertirán en herramientas de trabajo para entablar una dinámica de adhesiones entre agentes de todo tipo y ciudadanas y ciudadanos. El texto, que cuenta con 5 puntos, indica que la petición de dimisiones y las mociones de censura no contribuyen a la solución del conflicto y aboga por dar salida a la territorialidad y el derecho de la autodeterminación. También insiste en que se debe reconocer el derecho a decidir de la ciudadanía vasca y subraya la urgencia de dar pasos en esta dirección. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi se quedan solos en Arrasate. Sí, el espectáculo mediático en que se convirtió premeditadamente el Pleno Municipal de Arrasate el jueves no defraudó, y menos aún a tenor del resultado que cosechó la esperada y la tan consensuada moción ética contra ANV que solo respaldaron sus autores, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco. Y el Partido Socialista de Obrero Español busca convertir la censura de Arrasate en un conmigo o con ETA. Digamos, es como lo plantean, ¿no? Conmigo o con ETA no caben medias tintas, dicen. Ese es el dilema en el que ayer quiso poner Patxi López al resto de partidos políticos en relación al apoyo a la presentación de su moción de censura contra ANV en Arrasate. Entre tanto, la vicepresidenta del gobierno español llamó indignos, expresión reservada hasta ahora por el Partido Socialista Obrero de España, para la alcaldesa de la localidad, a los ediles que no apoyaron al texto presentado por PNV y Partido Socialista de Euskadi. Garzón cita a la alcaldesa de Arrasate por gubernantar la suspensión de actividades de EAE a ANV con sus últimas actuaciones. El juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, ha citado para el próximo miércoles a la alcaldesa de Arrasate, Ino Valpasoro, para interrogarle como imputada en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y por quebrantar la suspensión de actividades de Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, decretada por él mismo con sus últimas actuaciones, entre las que incluye la reunión de ayer en el ayuntamiento. Esto es lo decís y nadie te lo cree, pero bueno, dale. En Nafarroa, Nafarroa Bay decidirá si saca a ANV del gobierno de Atarrabia. Lo que el Partido Socialista Obrero de España denomina como moción ética se votó también anoche en Atarrabia. El texto debatido en Arrasate fue llevado a pleno por el Partido Social, el PSN, Partido Socialista de Navarra, ahí está, con la intención de dar un primer paso para que ANV salga del gobierno municipal. Y en este caso sí tuvo éxito. El apoyo de UPN e Izquierda Unida de Navarra se le sumó la abstención de NEABAY, el grupo que ostenta la alcaldía, con lo que solo la izquierda Abertzale se quedó enfrente, en minoría. Nafarroa Bay acoge con resignación el abrilazo del PSN en Barañáin. El abrilazo del PSN en Barañáin, porque tras el agostazo del que sigue doliéndose a Nafarroa Bay, le llega ahora el abrilazo. O sea, es agostazo como, de agosto, ¿no? Y abrilazo de abril, vamos a, ¿no? En Barañáin. El Partido Socialista de Navarra consumó ayer la traición al pacto firmado en junio pasado por Carlos Chivite y le quitó la alcaldía para regalársela a Unión de Pueblo Navarro, o sea, es el PP de Navarra, sin dar siquiera explicaciones. La coalición optó por la resignación mientras la izquierda Abertzale protestaba en la calle. O sea. Responden en Basauri a los insultos contra la izquierda Abertzale. Electos y exconcejales que han representado a la izquierda Abertzale en el ayuntamiento de Basauri en los últimos 28 años denunciaron ayer la última campaña de insultos y vergonzosa política de arrinconamiento contra el proyecto de la izquierda e independentista por parte del PSOE, PNV, PP y EB Aralar. A pesar de la reiterada dinámica de difamaciones hacia su proyecto político, mostraron su compromiso en la búsqueda de soluciones que alejen cualquier tipo de sufrimiento a nuestra sociedad y a evitar falsos e inútiles debates éticos. Bien, reunión entre A y LAB, abogan por abordar las raíces políticas del conflicto. Sí, en el marco de la ronda de contactos iniciado por Euskal Cartasuna con los sindicatos vascos, esta formación y LAB se reunieron ayer en Donostia para analizar la realidad sociolaboral y la situación política vasca. En un comunicado remitido tras el encuentro, Unai Zearreta afirmó que ambas organizaciones comparten diagnósticos sobre la raíz política del conflicto y la necesidad de abordar el fondo del problema. Bien, vulneración de derechos lingüísticos. Beatokia recoge más quejas que nunca, muchas repetidas desde 2001. Beatokia presentó ayer el informe anual que recoge las quejas de los euskaldunes. 7 años aumentando la preocupación, es la frase que puede resumir el balance de las llamadas recibidas en el teléfono del Euskara. Ayer denunciaron además la falta de progresos, ya que en este informe se repiten muchas de las quejas recogidas ya en 2001. De los 1.230 expedientes abiertos, 1.221 se refieren a vulneraciones de derechos lingüísticos. Bien, el TAB, Tren de Alta Velocidad, HT Gelditú, presenta un informe que da a conocer las afecciones que el TAB provocaría en Gasteiz. El informe recoge tanto las importantes afecciones ecológicas que afectarían sobre todo a los pueblos que rodean la capital, como las socioeconómicas, ya que el macroproyecto transformaría en muchos aspectos el modelo de ciudad. Asimismo, denuncia la manera en que las instituciones están llevando a cabo el proyecto, caracterizada por la falta de información y consulta a la ciudadanía. En Nafarroa, la oposición al polígono de Tiro se reactiva desde Las Bardenas. El movimiento popular favorable al desmantelamiento del polígono de Tiro de Las Bardenas volvió a plasmarse en las calles de Iruña el sábado después de 7 años. En esta ocasión, el protagonismo principal lo han tomado los vecinos de la zona afectada, que exigen a la Junta de Bardenas que no vuelva a actuar como en 2001, cuando firmó un nuevo convenio con el Ministerio Español de Defensa a cambio de un sustancioso canon. Vienen semanas decisivas. Sí, con este tema, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar de... Al segundo bloque de presos y presas. Política es la situación. Y empezamos hospitalizado el preso Mikel Ibáñez con motivo de una posible hernia inguinal. Sí, este es un tema que nos toca muy de cerca, ¿no? Porque Mikel Ibáñez fue una persona que fue uno de los 3 vascos que extraditaron durante el filtro, que el año pasado cuando viajó, él tenía documento porque fue juzgado y lo dejaron libre, y cuando viajaba, fue detenido en París. Él viajaba con su documento emitido por el consulado español acá en Uruguay. Fue detenido en París y porque había llegado justo una orden de extradición del juez Baltasar Garzón. Y bueno, entonces ahora fue extraditado en en octubre del, de, del año pasado, y bueno, estaba hospitalizado Mikel en estos días, nos enteramos de la noticia. Igual, refrescando la noticia, ayer justo sí. Se habló, llamaron para allá un amigo que está acá, y bueno, que yo estaba mejor y ya había salido. Sí, ya nos enteramos, sí, hoy además estuve hablando con su esposa y eso lo iba a decir al final de la noticia. Pero el preso político vasco, Mikel Ibáñez, permanece hospitalizado al menos hasta el próximo lunes. Mikel estaba en la unidad de cuidados intensivos y desde el miércoles que está en la sala normal, ¿no? Dice, aquejado de lo que pudiera ser una hernia inguinal tras el empeoramiento de su salud. Pero sabemos también que la causa de la internación se debió a un bajón de glicemia. Mikel es diabético, tenía problemas, además tiene otras enfermedades, no tiene psoriasis y bueno, está medicado por muchas otras cosas. El pasado 16 de abril, antes de ser trasladado al hospital desde la prisión de Soto del Real, fue atendido en la enfermería por sus dificultades para respirar. Posteriormente, el pasado sábado, sus compañeros de prisión volvieron a trasladarse a la enfermería tras haber perdido el conocimiento. Aquel mismo día, el director del centro se puso en contacto con la familia para señalarles que Mikel había sufrido una baja de glucosa, razón por la cual había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos. La familia mostró su preocupación, ya que con este nuevo problema de salud, el preso debería tomar una veintena de pastillas, en algunas ocasiones estas pastillas contraindicadas, ¿no? Tras permanecer en vigilancia intensiva, fue trasladado a la planta el miércoles por la tarde. Sin embargo, la familia supo ayer mismo que su estado había vuelto a empeorar y que posiblemente sufra una hernia inguinal. Bien. Por otra parte, el también preso José Antonio López Ruiz abandonó ayer la huelga de hambre que mantenía desde el pasado 20 de abril en protesta por la denegación de una visita al dentista. López Ruiz decidió abandonar su protesta una vez que la dirección de Puerto Tercero accediera a que pudiera acudir a la consulta de un dentista, tras 6 meses de dolores por un problema con un empaste. Barañáin rindió un emocionado homenaje al joven Ekain Guerra. El frontón Retegui de Barañáin acogió el sábado pasado por la tarde un sentido acto en el recuerdo del represaliado político de Ekain Guerra en el día en que iba a cumplir 28 años. Participaron alrededor de 1,000 personas en este acto. Juicio contra el movimiento Pro Amnistía. Los procesados afirman que la AN carece de legitimidad para juzgarles. En el juicio contra el movimiento Pro Amnistía, que comenzó ayer en la Audiencia Nacional Española, se reanudará el próximo lunes, los 27 ciudadanos vascos procesados anunciaron su renuncia a la defensa jurídica porque consideran que se trata de una farsa y la sentencia está ya escrita. Según explicaron en un manifiesto y en sus declaraciones en la Casa de Campo, no reconocen ninguna legitimidad a dicho tribunal especial para que les juzgue. Izquierda Abertzale, castigan la denuncia de la violencia estatal. La izquierda Abertzale considera que con el juicio iniciado el lunes en Madrid por el sumario 3301, quieren castigar el movimiento que durante estos años ha venido denunciando la violencia de los estados. Arantxa Urcaregui y Miren Legorburu llamaron a la ciudadanía a sumarse a la jornada de movilizaciones del viernes, emplazamiento que también hizo el Etxerat. Este tribunal es parte interesada en la negación de los derechos del país. Los 27 vascos que desde el lunes se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional consideran que el Tribunal Especial no es quien para juzgarlos, y menos aún cuando a su juicio existe de antemano una sentencia condenatoria. Un fallo que, entienden, se sustenta en una decisión política ya tomada. Para predicar con el ejemplo, los encausados han decidido dar pasos concretos de ese modo para construir un muro contra la represión. Macroredada de la policía española. La Ertzaintza carga contra una rueda de prensa con 2 disparos incluidos. Tras las detenciones del pasado fin de semana, la Ertzaintza arremetió contra decenas de personas que pretendían realizar una rueda de prensa, tras identificar a personas que colocaban un cartel en los aledaños. Un policía disparó con su pistola al aire hasta 2 veces, y Lacua se apresuró a presentar el hecho como una emboscada desencadenada por un cartel de Segui. La versión no concuerda con los testimonios, ni con las imágenes, ni con la edad de los detenidos. Marlaska envía a prisión a 5 orretarras y detenidos a 2 más. En referencia a estas detenciones, el jueves se supo que los arrestados denuncian haber sufrido malos tratos. Los arrestados en Oarsoaldea han denunciado malos tratos por parte de la policía española durante los 5 días de incomunicación. Concretamente, informó Askatasuna, han explicado que fueron golpeados, les obligaron a permanecer desnudos y les amenazaron. 4 de ellos, Alex Echeverría, Aisea Iriarte, Beñat Burlada y Gorka Echeverría, abandonaron el miércoles la cárcel tras abonar las fianzas impuestas. Y... Sí, sí, sí. hospitalizado uno de los últimos detenidos después de autolesionarse tras 5 días de incomunicación. Sí, eso es lo que decía el día de hoy el diario Gara, ¿no? Que tras la denuncia de tortura de los jóvenes de Orso Valdea. Y era lo que empezábamos comentando hoy en el programa. Bueno, el oreretarra Aitor Alberdi se autolesionó en los calabozos de la Audiencia Nacional el martes y tuvo que ser operado y permaneció ingresado hasta el miércoles. La tortura psicológica que dijo haber padecido por parte de los policías fue el detonante para que se mordiera las venas de la muñeca, que es algo que impresiona muchísimo porque imaginamos, ¿no?, a qué punto debe llegar una persona para llegar de desesperación, sí, lo que es la tortura psicológica también. El Tribunal Supremo dicta penas leves contra jóvenes a los que se llegaron a pedir 56 años. El denominado 897 es posiblemente el mayor proceso relativo a la Kale Borroka. Hace más de una década conllevó la detención de decenas de jóvenes navarros, de los que 26 fueron procesados con una petición fiscal cercana a los 600 años. Tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Supremo ha admitido parcialmente los recursos de las defensas y ha dictado condenas que en ningún caso superan los 2 años de cárcel. A algunos se les llegaron a pedir 56. El Tribunal Constitucional que pide que se investigue si Alberto Viedma sufrió torturas. El Tribunal Constitucional Español ha amparado a Alberto Viedma, condenado en relación con la muerte del edil de UPN en Iruñea, Tomás Caballero, en el año 1998, y ha ordenado que se indague si sufrió torturas tras su detención en 2002, al estimar que la denuncia que presentó por ello no se investigó de forma eficaz. Viedma fue detenido en febrero de 2002 por la Guardia Civil y días después presentó un escrito en el que denunció haber sido víctima de malos tratos. Y mientras continúan las movilizaciones en protesta por los derechos de los presos y contra el macrojuicio de Madrid. Se llevaron a cabo movilizaciones en Burlata y en los barrios de Iruña, Aldezarra, Arrosadía y La Chantrea. Además, una caravana de 10 coches recorrió el camino entre Altza y Herrera, en Donosti, en denuncia del juicio contra el movimiento Pro Amnistía. Por este último motivo, el miércoles se celebraron sendas encarteladas en 5 barrios de Gasteiz. Sirsurquil. El ayuntamiento ya ha retirado las placas en recuerdo de Arrey y Gresta. El consistorio de Sisurquil, en virtud de la decisión adoptada por el Pleno del 14 de abril, procedió el miércoles a retirar las 2 placas en recuerdo a José Arrey, fallecido en 1981 a causa de las torturas infligidas por la policía española, y José Luz Gresta, Toto, aparecido muerto en 1999 en extrañas circunstancias. Estas plazas quedaban nombre a 2 localidades, ¿no? A 2 plazas de la localidad de Sisurquil. La decisión se consumó además el mismo día en que falleció la madre de Arregui, María Izaguirre Segurola. En el blog nuestro, www.orainneuskalarria.blogspot.com, hay un video que habla sobre este tema de Sisurquil, las torturas a las que causaron la muerte de José Arregui. Y además que fue condecorado, ¿no? Quien estaba a cargo de este operativo que le provocó la muerte a José Rey en la época, el año pasado fue condecorado y ascendido. O sea que no solo no fue juzgado, queda impune, sino que además todavía eso. Como uno de los encargados de los operativos del filtro acá. Pasamos ahora a Saldivia. La izquierda Versalle denuncia la asfixiante presencia policial. La izquierda Versalle ha denunciado que la asfixiante presencia policial de los últimos días en Saldivia. Explicó que el lunes 5 patrulleros de la Guardia Civil colocaron un control, parando e interrogando a los vecinos. El miércoles, agentes del mismo cuerpo entraron en el pueblo sacando fotos a la Errico Taberna. Y ayer, sobre las 20 horas, la Erchancha colocó un nuevo control en el acceso de la localidad. Bien, memoria. Iniciativa para retirar de las calles de Tutera la simbología fascista. El colectivo Rivero No Pasarán Fascismo Ariestop ha solicitado al Ayuntamiento de Tutera el cambio de nombre de las calles de este municipio que aún mantienen simbología fascista, algunos de ellos símbolos en la vía pública y concretamente el nombre del actual campo municipal de fútbol, José Antonio Lola, que fuera ministro de Deportes del dictador Franco. Por otra parte, este sábado, o sea hoy, el autobús de la memoria quedará estacionado en la Plaza de los Fueros de la capital Rivera entre las 11 y las 14. En el mismo se podrá ver la exposición sobre la memoria histórica en relación a los hechos sucedidos entre los años 36 y 39 y posteriores con fusilamientos y desapariciones a Navarra. Alrededor de 3.500 navarros y navarras fueron asesinados en aquellos años. Bien, agentes culturales de todo el país se unen para remover la conquista de 1512. Rememorar la conquista. Personalidades del ámbito de la cultura presentaron ayer en Iruña un manifiesto con motivo del 500 aniversario de la conquista de Nafarroa a conmemorar en el 2012. Hasta esa fecha se organizarán diversas actividades con el objeto de dar a conocer lo ocurrido en 1512 desde un punto de vista distinto al que se ha pretendido imponer por parte de las autoridades. La pérdida de la soberanía ha sido nefasta para el país. Añadieron. Personalidades conocidas por su labor en el ámbito cultural comparecieron ayer en Iruña para presentar una iniciativa destinada a conmemorar la conquista de Nafarroa. Bien. Sí. Y es que, tal y como se quiso subrayar ayer, no se trata de conmemorar el pasado, sino situándose en la historia, contemplar el presente y el futuro. Mientras nuevos pueblos logran su independencia en la Europa del siglo XXI, muchos de ellos por primera vez en su historia, nosotros queremos señalar que nuestro recorrido a lo largo de los siglos nos demuestra que no solo tenemos derecho a recuperar lo que nos arrebataron, sino que la pérdida de la soberanía ha sido nefasta para nuestro país. Pablo Antoñana, Néstor Basterrechea, Tacio Aguerre, Jean Lovet Davant, Iñaki Perurena, Charo Arteaga, Pedro Sarte, César Cruchaga, Estichu Fernández, Gabriel Escurdia, Tacio Delgara, Miquel Sorauren, Freddy Paya, a quien estuvimos acá en la radio, uno de los Bersolaris, o Ángel Recalde, son algunos de los que han hasta el momento han firmado el manifiesto que se presentó ayer. El texto que han que agradecieron a su redactor, Pablo Antoñana, recuerda que está próximo al 500 aniversario de la conquista del reino de Nafarroa por las tropas castellano-aragonesas y que eran tiempos de expansión territorial para España. Se señala que Nafarroa era un país independiente en Europa y su corte fue centro floreciente de la cultura de su tiempo, un país pequeño pero estratégicamente anclado a ambos lados del Pirineo. Es precisamente su ubicación lo que explica la conquista. Era apetecido por sus vecinos, España y Francia, antes Castilla y Aragón, recuerda. Los firmantes del manifiesto consideran importante recordar aquellos hechos. La historia nos enseña que fuimos independientes y que dejamos de serlo no por la voluntad de nuestros antepasados, sino por las conquistas españolas y las ambiciones francesas. De cualquier manera, celebran el vigor actual de Nafarroa y lo mostrarán en la marcha cultural que han organizado para el 28 de mayo en Iruña, a la que animan a acudir con chistus, gaita, bandera o cualquier otra manifestación que indique que nuestra cultura sigue viva, aunque lleve 500 años marcada por la conquista. Será el inicio de los actos con motivo de la conmemoración del año 2012. 500 años después, se sigue reivindicando que mientras nuevos pueblos logran su independencia en la Europa del siglo XXI, nosotros señalamos nuestro derecho a recuperar lo que nos arrebataron. Los actos organizados reflejarán que la conquista no es una realidad que ocurrió y se acabó en 1512, ya que a día de hoy se sigue reivindicando la independencia frente a los estados español y francés, y la mayoría social vasca es consciente de la existencia de un estatus diferenciado de este pueblo frente a la idea del pacto libre extendido durante los siglos y reflejada en conceptos como el mantenimiento de los fueros. En contraposición con las autoridades que desde 1512 han gobernado Nafarroa, defendiendo que aquella fue una vez libre y feliz unión con Castilla, estos agentes culturales han querido ofrecer una visión que contradice la malintencionada interpretación que pretende justificar y legitimar la situación actual de Nafarroa. Para ello, rememoran la soberanía de este país y citan crónicas recogidas por historiadores como Luis Correa, que refirió una conquista a sangre y fuego por parte de las tropas castellanas. Citan igualmente el posterior esfuerzo de los conquistadores y las autoridades locales impuestas por ellos para prolongar ese sometimiento. Y afirman también que siempre fue respondido por rebeldes. Sí, porque vamos a aclarar un poco, ¿no? Cuando hablamos de Nafarroa en el 1512 estamos hablando de Euskal Herria, pero era un reino, era el reino de Nafarroa. Entonces, que cuando decimos que queremos la independencia para Euskal Herria, no estamos sino pidiendo que aquello que se nos quitó por la fuerza, a sangre y fuego, como decían, se nos devuelva, ¿no? Dándole la palabra al pueblo. O sea que reivindicar Nafarroa es pedir que nos devuelvan la independencia que alguna vez tuvo Euskal Herria, ¿no? Bajo el reino de Navarra. Bien, entonces, ahora con esto damos por terminado por hoy lo que fue la información de la semana. Ahora nos han llegado noticias de las actividades que se han desarrollado y se desarrollarán en los centros vascos. Por un lado, el centro Ibai Ondokoetxea de Carmelo inauguró una exposición de pintura contemporánea uruguaya en un acto al que asistieron el intendente, organizadores, artistas, fuerzas vivas y diverso público interesado. La muestra, que ha sido declarada de interés departamental y que cuenta con el apoyo de la Casa de Cultura de Carmelo, permanecerá abierta en la Euskaletxea Carmelitana del departamento de Colonia hasta el próximo día 2 de mayo. Por otra parte, las instituciones de Confraternidad Vasca Euskal Herria nos manda un comunicado. Dice: estimados amigos, con motivo de conmemorar su nuevo aniversario del bombardeo de Guernica, los invitamos a participar del acto de homenaje que realizaremos el próximo domingo 27 de abril a las 11:15 horas en Plaza Guernica. El orador será el representante del gobierno vasco, el señor Josu Lagarreta. Legarreta, perdón. Asimismo, les invitamos para el viernes 2 de mayo a las 20 horas a la conferencia que ofrecerá el señor Joseba Echarri con el título Vascos en el Mundo en nuestra sede. Sí, y por otra parte, el Centro Vasco Aizegoa también nos invita para este acto de mañana, ¿no? Del 26 aniversario del bombardeo, y nos anunciaba que el viernes 25 de abril a la hora 19, o sea, ayer, en el Colegio de los Vascos, la Inmaculada Concepción, se iba a dar una charla. El tema era Tierra, Gentes y Costumbres Vascas, a cargo de Maite Bengoa. Bueno, entonces nos invitan también para mañana, para el acto con motivo del 71 aniversario del bombardeo de Guernica. Dice a la hora 11 el comunicado de Aizegoa y Euskal Herria. El orador es el mismo, es el señor Josu Lejarreta, así que imaginamos que entre las 11 y las 11 y cuarto es el acto, y van a estar los dos centros vascos ahí en la Plaza Guernica. La Plaza Guernica está ubicada en las calles Cataluña, entre Manuel Alonso y Vidal y Fuentes. Esto es en la zona al costado, digamos, del Estadio Centenario, ¿no? Donde está el Ombú, como quien va por Centenario, antes de agarrar Ramón Anadora, a la derecha está el Ombú, ¿no? Un Ombú que conocido por mucha gente. Bueno, ahí ya se ve la Plaza Guernica. Este es un sitio muy lindo. Y a ver, otra cosa que nos quedaba, que vamos a dar la canción, nos vamos a despedir, pero antes Victoria va a... Dabaruk y la Teuta. Sí, en realidad es el grupo, ¿no? De Abruak Teilatuetan es el nombre del grupo, y Suentzat, que es con usted, para ustedes es la canción, sí. Para ustedes son las líneas de esta canción, el estribillo de este canto. Para ustedes es nuestro respeto, el más cálido abrazo. Para ustedes este intento de hacer una canción y nuestra mayor admiración. No se harán películas para ustedes, ni habrá televisión. Silencio, ceguera y leña, nada más. A pesar de todo, dicen que es el tiempo pone a cada uno en su sitio. Para ustedes es nuestro canto, para ustedes es nuestro grito. Sí, además está decir que ustedes, nos estamos haciendo referencia a las víctimas del bombardeo, o sea, las víctimas del fascismo, ¿no? Claro. No solo del pueblo vasco, sino que lo hacemos extensible en general para todos. Y también lo hacemos extensible a los presos, ¿no? A los torturados, que hoy hablamos de ellos. Entonces, para todos y particularmente, refugiados. Claro, para todos en general, pero particularmente para los vascos en este, ¿no? En este día del 71 aniversario del bombardeo de Guernica. Así que vamos a despedirnos y nos vamos escuchando este tema, ¿no? Así que, ¿qué decimos para despedirnos? Osasuna tazka tazuna. Presoak etxera, amnistía osoa. JK, independencia lortu arte. Agur. Agur. Zuentzatira bestioren lerroak, kantu honen leloa. Zuentzat ere gure begirunea, sarkada beroena.